En la red, la marca de Carlos Heller. Las 12:06, Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué querés que te pregunte? Lo que usted quiera. Es de esas semanas en donde, en las que, si no arrancás obligado. Por lo que... Y si no arrancás, sí. por cierto componente obvio, si se dice bien, es como que quedás como un marciano. Y además, de hecho, Cristina hizo muchas consideraciones económicas. Quiero decir, después podés discutir si rescató más el pasado que el futuro, el presente que el pasado, lo que vos quieras. Pero dejó, en ese sentido, mucha tela para cortar. Elegí tu orden de prioridades. Mira, lo primero que yo te diría es que estoy, y vos sabés que yo no soy formal, absolutamente de acuerdo con el discurso de Cristina del otro día. Me cuesta encontrar matices para decir en esto pienso diferente. Después puede haber forma de decir o cosas por el estilo, pero creo que planteó los ejes centrales, volvió a poner en el centro de la escena el tema mercado-estado. Pocos han hablado de eso, pero eso arranca cuando arranca con la historia del 2003 del Estado chiquitito y la deuda grandota. Te pido que hagamos memoria del desarrollo del discurso. ¿De qué Estado grande me están hablando? Si habían privatizado YPF, Aerolíneas, la empresa de agua, el sistema previsional, y hace todo un desarrollo mostrando que lo único grande que dejaron fue la deuda. Es decir, que esa idea de que achicar el Estado es agrandar la nación no funcionó, que es al revés. Achicaron el Estado y la deuda, y achicaron la nación. Y le sacaron recursos, y después, en todo ese desarrollo, ella va ubicando la continuidad que hay desde el programa de la convertibilidad. Si vos querés, podríamos llevarlo a Martínez de Hoz, porque en definitiva, en los rasgos generales no hay diferencia. La convertibilidad en los 90 y la alianza, y el que se vayan todos, que lo que decían es que se vayan todos los que saquearon el país, los que lo endeudaron. Hace la referencia a todo el tema de la dolarización, cuando dice, ¿dónde estaban los cucas? Le devolvimos los dólares que se habían... Ella dice los dólares y los pesos. En realidad no había pesos, porque como no había dólares no se podía emitir pesos. Y los depósitos estaban todos dolarizados, digamos, porque en ese momento vos ibas al banco con pesos y le decías, haceme un plazo fijo en dólares. Eso era la convertibilidad. Y efectivamente, a los ahorristas del sistema eso se le devolvió en cuotas con el BODEN 2012, pero respetando el valor en dólares de lo que tenían depositado. Y ella reivindica, los otros hicieron el desastre y nosotros lo arreglamos. Fuimos nosotros los que pagamos hasta el último mango que terminamos de pagar en el 2012. De hecho, Carlos, hay una secuencia de coherencia eso, sí. Narrativa en ella, sí. Al respecto, porque, por ejemplo, decía, dice, los peronistas siempre fuimos buenos pagadores. Sí, eso no es una novedad, siempre lo dice. Por eso. Lo reivindique, ayer también, el otro día, el 25, también lo reivindica. Porque ella, ¿qué dice? Primero reivindica cómo resolvió el problema Néstor. Cómo lo resolvimos, dice. Pagamos. Fuimos y pagamos hasta el último mango al contado. Y luego dice, para mí una cosa que es fundamental. Dice, este crédito solo se pudo dar por razones políticas. Además está dicho, Carone, lo hemos hablado la semana pasada. Calver Carone lo reconoció, que recibió la instrucción del gobierno de Trump. De que le dé para que Macri gane la elección. Ese crédito no se podía dar desde el punto de vista de la técnica, de las relaciones, de lo que Argentina estatutariamente puede recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo una decisión política para darlo. Tiene que haber otra decisión política de cómo se devuelve, cómo se negocia. Y ahí ella pone, y creo que está muy bien, el eje en las condicionalidades. Necesitamos tener la posibilidad de hacer nuestro propio proyecto. Para pagar, primero hay que crecer. Lo dice con esas palabras. Es decir, para pagar, primero la Argentina tiene que pagar. Por eso vuelve a tirar la idea de, en todo caso, vinculemos el pago a las exportaciones o al superávit comercial. Y pone el énfasis, creo yo, en el eje. No dice, no habla de quita, habla de condicionalidades. Lo que tenemos que tener es las manos libres para hacer nuestro proyecto sin condicionalidades. Tengo una pregunta respecto de lo que dijo, de lo que escuchaste, como figura retórica, si se quiere. No retórica. No, como imagen, en el sentido de que se escucha de lo que se dice. Y en lo personal y como diputado y al columnista Carlos Heller, ¿esto implica alguna crítica respecto de haber apoyado en su momento la renegociación a la que se llegó? Supongo que sí, pero vuelvo a repetir, incluso yo tengo lo que dije yo cuando se debatió esto en el Parlamento. A eso iba. Yo, palabra más, palabra menos, y si querés, la próxima semana te traigo mi discurso. Dije, no hay buenos acuerdos con el fondo. Con el fondo están los acuerdos, hay que tratar de lograr el acuerdo menos malo posible. Y acá lo he repetido infinidad de veces, no hay acuerdos buenos con el fondo. En una asamblea del Banco Credicop del año 2019, en el último año de la gestión de Macri, abril del 2019, dije, nos han metido en un problema con una deuda impagable que va a condicionar a los próximos gobiernos. También te lo podría traer y mostrártelo porque lo tengo desgrabado y hacértelo escuchar. Así que no tengo ninguna duda. Y que esto requiere una solución política. Por eso hay que darle la importancia que tiene, y creo que lo podemos desarrollar, a las gestiones que hace Lula cuando habla en el G7 y dice, señores, sáquenle el cuchillo del cuello a la Argentina. La Argentina necesita crecer, necesita poder. Y creo que hay que ubicar en ese plano toda la búsqueda con los BRICS y todo lo que se está tratando de hacer. Porque el Fondo Monetario, además de ser la perversa organización, bla, bla, bla, que todos caracterizamos bien como perversa, etcétera, es un organismo multilateral estatal, cuyos Estados miembros votan en función del capital que tienen en la entidad. Y entonces el primer votante, y se dice que tiene poder de veto, es Estados Unidos, porque tiene el 16% y pico del capital, y para determinadas decisiones tenés que tener más del 85%, entonces con el 16% tenés poder de veto. Pero después le siguen China, no sé en el orden, no, pero China, Japón, Alemania. Japón, Alemania, etcétera. Los tres primeros son... Bueno, pero después vienen los chinos, claro. Chinos, rusos. Rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... seguramente la India, todo eso. Entonces, un apoyo de los BRICS, además de lo económico. Sí, por las dudas recordemos Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Así es. Digamos, con la aspiración de que alguna vez sea BRICSA. Con la aspiración que tenía el gobierno de Cristina y que se ha vuelto a plantear ahora, que lo planteó este gobierno de Alberto Fernández, de que sea BRICSA. Lo que sucede es que ahí también, solo para entender, solo se puede entrar por unanimidad. Es decir, que si cualquiera de los integrantes no está de acuerdo, no se puede entrar. Hace falta la voluntad del que quiere entrar, en este caso Argentina, y el apoyo unánime de los otros. Digamos, esto es un tema legal, estatutario, formal, como vos lo quieras poner. Entonces, la solución a un problema político debe ser política. Y esto es lo que ella planteó. Las soluciones políticas son negociaciones. Las negociaciones implican aspiraciones y saber que hay una contraparte que quiere otra cosa. Porque si no, ¿qué negociás? Vos, cuando vas a negociar lo que vos quieras, un alquiler, el precio de una cosa, comprar algo, vos vas con tu aspiración, y está la aspiración del otro, y vas a negociar. Que para cerrar el primer bloque, sí. Dijiste, estoy en un todo de acuerdo con el discurso de Cristina, por lo tanto esto convierte en retórica la pregunta de si hay algo con lo que estás en desacuerdo. No hice un detalle buscando los mis desacuerdos, es decir, sentí que estaba de acuerdo. Digo, por ahí, si me agarro la lupa y me pongo a buscar, puedo decir esto, lo diría distinto. Por ejemplo, se habla poco, lo tocó Quevedo también, pero se habla poco... El tema del litio, el ¿no? tema del litio, que me parece que merece un capítulo nuestro. Después de estos avisos está Heller. El rescate de lo que dijo Cristina en torno del litio me parece clave, me permito decirlo. Sí. Entre otras cosas por algo con lo que vos venís insistiendo, que es cómo construís fuerza política para instaurar cuál proyecto que pueda ser viable en función, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas parlamentaria que tenés. Así que, todo tuyo. No, primero déjame, ella hace toda una enumeración, sí, de las cosas que se hicieron y habla de Vaca Muerta y vuelve a decir recuperación cuca y luego voy a ser textual. Y luego voy a hacer recuperación cuca. Litio, materiales raros. Debemos tener mirada estratégica. Que vengan a explotarlo, pero queremos, no digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, hacela acá. Si te la está llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto, porque son dirigentes votados por su pueblo, por ponerse contentos, porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, y se ponen contentos porque dicen, ah, bueno, porque le ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para acá. Hace una pausa Cristina y dice, pero qué vocación de colonia, hermano, qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no volver a ser Potosí, por favor. Y busco, y el día anterior había habido una reunión... El martes, título, Morales, Gustavo Sanz y Raúl Jalil rechazaron la OPEP del litio. O sea, estamos hablando del gobernador de Jujuy... Los gobernadores de Salta... Salta y Catamarca. Y Catamarca rechazaron la creación de una OPEP, estoy leyendo el Tribuno de Salta, una OPEP del litio en la Argentina, y celebraron la nacionalización que se impulsa en Chile sobre el recurso. Comillas, va a traer más inversiones a la Argentina. Es decir, como allá le van a poner regulaciones, los tipos van a venir para acá porque nosotros no le ponemos ninguna. Es todo un tema que sirve para entender las complejidades generales. Partamos. Los recursos del subsuelo son, después de la reforma de la Constitución del 94, de las provincias. Entonces, hay una... Pequeño tema, ¿no? Pequeño tema. Bueno, pero es así. Sí. Para cambiarlo necesitaría nada menos que una reforma de la Constitución. Cosa bastante... Sí. Difícil de imaginar, sí, hoy, ¿no? Cuando los analistas políticos dicen que los menores de 40 votarían mayoritariamente a Milei. Digo, porque si no, juntemos las cosas. Si las tratamos como universo separado, difícil que entendamos. Entonces. Modificación de la Constitución. Claro. Olvídate. No los números, pero por lo tanto, para los recursos avanzar son en de una las provincias. Ley, sí. Para avanzar en una ley necesitas mayoría parlamentaria. Sí. Y esa mayoría parlamentaria es mayoría, tener que tener más de la mitad de los votos. Y aquí estamos en un tema donde inclusive la división por bloques políticos no se da, porque intervienen las cuestiones regionales, los intereses regionales. Entonces, el tema, hay una mesa del litio en el ámbito del Poder Ejecutivo, que es cuando están los gobernadores, donde se está discutiendo y demás, y hay una resistencia, hay que seguir discutiendo, pero a avanzar en cualquier forma de organización que implique no dejar la explotación en manos de las decisiones provinciales. Dicho como te lo estoy diciendo. Creo que es un tema que tendremos que seguir discutiendo, porque hay un interés estratégico nacional que deberemos encontrar la manera de construir un acuerdo. O sea, para es crear... polemizable, digamos. Por un lado, la Constitución te dice que lo que está abajo del suelo es de la provincia, pero por otro lado... Si estás hablando de un recurso estratégico nacional, se supone que la nación... Sí, pero la nación tiene también el manejo del comercio exterior y una cantidad de cosas donde puedes decir, bueno, está bien, es todo tuyo, pero para venderlo afuera tenés que acordar con la nación. Te voy a provocar, no con una chicana. Alguno te diría, haga como Macri, gobierne por decreto. No, no se puede hacer decreto para estas cosas, no va. Eso es una chicana, pero como chicana vale, pero como, okay, como cosa real. Primero... Te diría, para gobernar por decreto, una de las cosas que necesitas es tener el Poder Judicial de tu lado. Porque si no tenés el Poder Judicial de tu lado, los decretos duran un suspiro. Porque a las dos horas hay un amparo y un juez que hace lugar al amparo. Como por el tan simple como el declarar el tema de la internet y... Servicio público. Servicio de interés público. Sí. No público. Servicio de interés público. Ni siquiera público. Que sí, claro. Y hagamos... Y perdóname, déjame recordar, pues la gente no tiene por qué ser memoriosa en estos aspectos, los periodistas tenemos alguna obligación en estos aspectos, que apareció un juez de un pueblo cordobés, Busto Fierro, así es decir, no. Quiso lugar a un amparo. Quiero decir que en dos asambleas legislativas consecutivas, el presidente, con la Corte Suprema delante, reclamó por ese tema. Y los supremos, impávidamente mirada al frente, y nadie se le movió un pelito, y la cosa sigue amparada. Por eso digo, si vos tuvieras un poder judicial autónomo, independiente y en el que podés tener esperanzas, vos podés decir, saco un decreto. Ajá. Pero si sacás un decreto y a las 48 horas hay un amparo y te lo voltean, el camino, que es un poco uno de los palos que se le pega al gobierno y el malo de Vicentín. Podemos hablar horas si vos querés, pero acordate que la justicia rechazó la intervención. Apoyada, entre otras cosas, por el gobernador de la provincia de Santa Fe, que estaba en contra de la intervención. Porque entonces, volviendo al litio, se supone que se va a seguir discutiendo, pero mientras hay tanto... Mientras tanto hay que seguir avanzando. No, pero atalo al discurso de Cristina en cuanto a... Pero que el discurso de Cristina yo lo ato en el marco global de las cosas que ella dijo. Ella apuso ejes, y uno de los ejes, para seguir en este tema, es la articulación de lo público y lo privado. Y ahí hace un análisis más amplio, después llega al litio, cuando pone también como ejemplo el modelo de los países asiáticos. Y dice, no, porque alguien le grita a China, y dice, China no, todos los países asiáticos, los tigres. La articulación de lo público y lo privado, buscando cómo potenciar, es decir, ella pone un límite al rol del Estado, pero también pone un límite a la privatización. Habla de la articulación de lo público y lo privado. Habla de modelos de empresas mixtas, como es YPF, porque la gente dice, YPF es 51% estatal, el otro 49% sigue siendo privado. Y entonces ella está hablando de ese modelo que es el que empujó su administración, de articulación, el acuerdo de... vos fijate, Vaca Muerta es una sociedad de YPF con Chevron. ¿Acordate cuánto se la criticó? Por eso ella reivindica, lo hicimos los Cuca, Vaca Muerta, si no hacíamos el acuerdo, hoy no estaría... El acuerdo se hace retomando el control estatal de YPF en una empresa mixta, con una empresa privada como Chevron, y con eso se avanza en lo que hoy es una gran expectativa sobre el futuro económico de la Argentina. Pasó Heller.